para quien ya no conoce a un magnífico bailar. Anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por maniquí, porque baila el cha, cha, cha. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. Este nuevo ritmo ya todos lo saben y ya todos dicen que es suave, que es suave. Este nuevo ritmo ya todos lo saben y ya todos dicen que es suave, que es suave. Sing it.